stepped out on the fire escape. I felt the rain upon my face. It's very cold today. I wanna slip away. I left early without a sound. muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 309, un programa de emergencia sanitaria. Me han recomendado el servicio médico de Rutas Enemigas que si quiero que mi salud mental pues ande más o menos en condiciones, pues haga este programa ya mismo, urgentemente. Un programa urgente, no solo por esa emergencia sanitaria, sino también porque va a ir súper rápido. Poca documentación, no tengo mucho tiempo, pero algo de tiempo se saca para poner estupendas canciones, como esta con la que hemos arrancado, del talentosísimo, hermanísimo de Nicky Sadden, no menos talentoso él, Epic Soundtrack. Esa épica, y nunca mejor dicho, del User, que manejaba estupendamente y que en este primer disco, su debut en solitario, Rise Above, de 1992, nos ha demostrado con esta canción, Big Apple Graveyard. Seguimos en las Islas Británicas y retrocedemos 10 añitos hasta el 82, el quinto disco, English Settlement, de los Ecstasy, XTC. Banda que me ha recordado, sobre todo este tema, concretamente este tema, hace mucho tiempo que no escucho este disco, y este tema es una maravilla. Se llama Senses Working Overtime. Vamos con XTC. Thank you. fantástico temazo de XTC que afortunadamente una red social alternativa me ha recordado que he de escuchar a menudo. Vamos con una banda ahora que últimamente estoy dándole tralla y la verdad es que me encanta la manera que tienen de mezclar el poderío guitarrero con las melodías. Ellos son The Wild Hearts, perdón por mi inglés, esto no mejora. Su segundo disco del 95, PHUQ, PUG, y la canción es Be My Drag, The Wild Hearts. Yeah. O sea, doctor, que la tensión, bien, ¿no? Me ha dicho. Vale, bien, de acuerdo. Y de estos que me tome 5 al día. Correcto. ¿En ayunas? Con una cervecita mejor. De acuerdo. No se preocupe que voy a respetar completamente sus directrices. Disculpad, estaba hablando con el servicio médico Rutero, que ha venido aquí a hacerme un chequeo a ver qué tal está saliendo todo. Y todo va bien. Todo va bien escuchando estas maravillas, como esta canción de Wild Hearts, Be My Drag. Caramelo y bofetón a la vez. Vamos ahora con una banda más viejuna. A los 70 nos vamos, a la mitad de la década. Uriah Heep. Vamos a escuchar de su disco High and Mighty, Footprints in the Snow. Just like footprints in the snow, who knows where my heart will go? Will it lead me to you? Or will I see another empty day? Seasons come and quickly go. Kinda makes me wonder if they know why my heart keeps running near and far. If only they could tell me where you are. Uriah Heep, no sé qué deciros en cuanto a pronunciación, ahí estaban sonando con esas pisadas en la nieve. Y este es un programa de emergencia sanitaria, sí, pero también tenemos deberes en Rutas Enemigas que no podemos dejar de lado. Uno de ellos es el disco de cabecera que siempre pues tenemos acompañándonos y a los cuales les damos el repaso completito. El que tenemos ahora en activo es este maravilloso South of Reality, segundo disco del año, de este año, de Claypool Lennon Delirium. Vamos a escuchar el segundo tema del disco, una suite llamada Blues and Rockers, dos puntos, Movement One, Saga of Jack Parsons, / Movement Two to the Moon. Vamos con The Claypool, Lennon, Delirium y su último fantástico disco de cabecera en Rutas Enemigas, South of Reality. Thank you. cago en la leche, que bien se complementan las bolas auras del señor Les Claypool y del señor Sean Lennon en esta banda de Claypool, Lennon Delirium, disco de cabecera en Rutas Enemigas. Y ahora vamos con otra banda que ha sonado, también psicodélica, que ha sonado por aquí ya hace poco y a la cual llegué tarde, ya está desaparecida, pero bueno, ahí quedan los discos. Se llaman Purson. Vamos a escuchar su segundo disco del 2016, The Sires Magic Theater. Y la canción se llama Electric Landlady, Purson. Purson, me flipan esos momentos de fresa ácida que tienen de vez en cuando. Un bandón. Vamos ahora con una banda de los 90, 93, Finlandia. Nos vamos, este es su segundo disco, 2-2, en números romanos. Ellos se llaman Kingston Wall, lo he descubierto hace poco, gracias al Forazkena y a un jueguecito que nos traemos allí. Y el banderín de enganche de este gran disco fue esta versión que vamos a escuchar, que hacen los Kingston Wall, de una canción súper famosa de Giorgio Moroder y Donna Summer, I Feel Love. Temazo. So ¡Guau! Esto es un cañonazo que no veas. Esto lo tengo que pinchar en un sarao yo sí o sí. Kingston Wall. Y nos quedamos en el año 93, pero de Finlandia pasamos a la Argentina con el único tema en castellano que va a sonar en este programa de emergencia número 309 de Rutas Enemigas. Son La Renga, su segundo disco del 93, como he dicho, ¿A dónde me lleva la vida? Y esta canción, un tanto seco, que se llama El camino del deshielo, os va a recordar a la infancia de alguna manera. La Renga. Pues no te digo nada, el pelotazo de la renga. El camino del deshielo. Escuchen rock argentino. Lo recomiendo siempre. Ahora vamos a enfilar la recta final del programa derivando hacia el punk, que me lo pide el cuerpo. Y lo primero que vamos a escuchar es un grupo escocés de los principios de los 80, post-punk, un poquito ignotos, se llaman Radio Ghost. Y vamos a escuchar la canción que da título a su álbum Hands Full of Everything, Radio Ghost. Perdón por la, por cierto, perdón por la calidad del sonido, pero es que, macho, no he encontrado algo mejor. Radio Ghost, lo dicho. We'll be right back. Radio Ghost, escoceses y ochentosos. Ahí estaban sonando con Handful of Everything. Y ahora nos vamos a Texas con los pioneros del punk tejano Really Red, que ya han sonado por aquí por Rutas Enemigas, y vamos a escuchar dos canciones del tirón, dos pelotazos fuertes, fuertes. Suburban Disease es el primero y Teenage Fuck Up el segundo. Really Red. Poco abrupto de las crestas tejanas Really Red, pero bueno, perdón, ya está, ya hemos llegado al final, ya hemos pasado la emergencia sanitaria, Rutas Enemigas otra vez está en marcha, no sabemos cuándo volveremos, creo en agosto, pero no sé cuándo. Permanezcan atentos y atentas y vamos a acabar con la última cancioncita. Californianos ellos, su primer disco, primera maqueta, no estoy muy claro si lo llegaron a editar en disco esto, sin título, del 2002, Annihilation Time se llamaban. La canción que vamos a escuchar, ¿se llamaban o se llaman? No estoy muy puesto. Este es un grupo que la verdad es que tengo poca información sobre él, me gustaría más detalles entre la falta de tiempo y que son bastante recientes en mis conocimientos. Pues la cuestión es que no tengo ni puta idea si todavía están funcionando o ya se han separado. Como van a sonar otra vez, ya lo contaré con más calma. Vamos con ello, vamos a escuchar Down the Street de este primer disco, primera maqueta. no lo tenemos muy claro en Rutas Enemigas. Annihilate Your Time. Os dejo con ellos. Eso, nos vemos en agosto. Pasadlo todo lo bien que podáis. Ser todo lo malo posibles. ¡Hala! ¡Chao!